nos atiende, está trabajando y está en el Chaco en este momento, Claudio Bertonati, director de la revista Vida, o ex director de la revista Vida Silvestre, creo. ¿Cómo es, Claudio? ¿Sos todavía? No. Hola, ¿no? Mario, buen día. Buen día, no, sí. No, ya dejé la revista. Dejó la revista y están sus tareas. Estoy trabajando un poco para Parques Nacionales y otro poco para la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Bueno, es uno de nuestros más elevados naturistas y estudiosos. Y consultarte, estás en el Chaco, de manera que no estás demasiado lejos de los monos. Noticia digna de ser desmenuzada y analizada, porque significaría un cambio general de paradigmas, de entendimiento acerca de un buen número de cosas. La propuesta de considerar inicialmente o principalmente a los primates superiores, a los chimpancés, a los orangutanes, a los gorilas, por ejemplo, personas no humanas, que en consecuencia tendrían que tener derechos a no ser encerrados, explotados, expuestos en circos, cazados, utilizados como atracciones en un zoológico, etcétera. ¿Nos podés comentar esto, por favor? Sí, me entero por vos porque hace una semana que estoy en el medio del monte, ¿no? Estuvimos en la Fidelidad, ¿viste? Entonces me entero por vos de esta noticia. Digamos, es lógico pensar que para la humanidad, digamos, ¿no? Es una muy buena señal que las especies con las cuales estamos más emparentados, las tratemos un poco mejor que el resto, porque la verdad es que se ha dado a nivel mundial un fenómeno a la inversa, donde justamente los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, como se nos parecen tanto a nosotros, son más objeto de burla. Es algo para estudiar psicológicamente, ¿no? Cuando uno visita los zoológicos y ve la reacción de la gente frente a los chimpancés, es realmente increíble, porque no es la misma reacción frente a un oso, frente a un león, un hipopótamo, un rinoceronte. Es ahí donde el hombre tiende a verse ridiculizado y ridiculiza y se burla, y el animal, los grandes primates, los grandes simios, perciben con mucha claridad esa actitud que tenemos. Y la verdad es que les hace muy mal. Entonces yo coincido en que tenemos que ir un poco más allá, y digo, no solamente con lo que más se nos parece, no solamente con lo que genéticamente, incluso nosotros, entre los chimpancés y nosotros, hay un cromosoma de diferencia nada más prácticamente. 99.8,8% de la genética de un chimpancé es como la nuestra. Sí, es increíble, ¿no? Incluso hay dos especies de chimpancés. Está el bonobo, que es chiquito, que es el que más se nos parece, y es el más raro y más amenazado, y hay otro chimpancé, que es el que todos conocemos por los zoológicos, los que se mostraban en los circos, ¿no? Que es la otra especie más grande. Pero yo digo que la verdad es que habla mal de nosotros que tengamos que sacar leyes para tratar mejor al mundo que nos rodea. Lo ideal sería que nuestra sociedad tuviera el suficiente nivel de cultura y respeto para que no sea necesario esto, porque yo, si vos vieras lo que hemos visto acá en este viaje, en las barbaridades de por ejemplo, cómo viven los huichis, los com, qué terrible, que queda, ¿no? Los llamados con cierta pompa pueblos originarios, nuestros indios, viven, ¿cómo viven? Contanos. Y viven en condiciones de una marginalidad absoluta, como si fueran animales del monte. Lejos de todo tipo de servicios, sin agua, sin luz, donde muchas veces tienen que producir lo que nosotros llamamos artesanías para que en el boliche o el almacén más próximo se puedan cambiarlo por comida. Es decir, pareciera que la Asamblea de 13 no volvió nunca a la esclavitud, digamos, en muchas regiones de la Argentina, como Formosa, Chaco, donde además no hay una política social inteligente. O sea, muchas veces estas comunidades tienen esos planes trabajar que se cambian por votos, y donde esos planes trabajar se traducen, los hombres la plata esa que cobran a veces la cambian por bebida alcohólica, y los ves tirados, como en Misión Nueva Pompeya, tirados ahí en la calle, rodeados de un botellerío. Entonces, si eso no va acompañado de un proceso de educación, de gente que lo guíe, que le genere trabajo, no que le regale la plata, que genere un trabajo que los dignifique, bueno, la verdad es que estamos asistiendo a algo mucho peor que la conquista o la campaña del desierto, o la campaña del Chaco, que se hizo en el siglo XIX, que es degenerando y destruyendo culturalmente un grupo étnico muy distinto a nosotros, que el desafío no es que vivan en el monte como en el siglo XV, sino que se puedan integrar y recibir los beneficios de la sociedad sin que ellos dejen de ser lo que son, sin que ellos dejen de recordar sus seres mitológicos, sus protectores, sin que pierdan su lengua, sin que pierdan su religión, porque hay como un esfuerzo constante de convertirlos en algo que no son. Claro. Entonces hay que respetar, digamos, y esto que te digo, me parece, mira qué crisis que habrá, que nosotros ya no defendemos ni la naturaleza, ni nosotros defendemos el sentido común. Lo que estamos hablando ahora es sentido común, no es la defensa ultranza de las culturas originarias, no, porque perdóname, Claudio Bertonatti, naturista o naturalista desde hace tanto tiempo, aunque está en plena juventud, por cierto, y que vive por otro lado las cosas en el lugar, no nos está contando de qué manera, ahora que está en el Chaco, ve las comunidades Wichí o Qom perfectamente empujadas hacia una especie de edad de piedra, destruidas por el alcoholismo, empobrecidas, enfermas, sin luz, sin agua, con un promedio de vida seguramente breve, mientras la pompa y la hipocresía se empeñan en llamar los pueblos originarios, y hasta se pensó, y nunca realizó, en aplicar una determinada ley para que tuvieran radios comunitarias y todo esto, que hoy parece una auténtica burla, ¿no? Sí, y te digo, yo he estado en Formosa, por ejemplo, también, y acá en Chaco mismo, vos ves hambre, créeme que es así, hambre, no es que están subalimentados, porque antiguamente, hace 30 años, cuando vine la primera vez al Chaco, había más monte, y cuando había más monte había más animales, entonces esa gente podía complementar su dieta cazando pecaríes, los chanchos del monte, sí. Cazando corzuelas. Hoy no tiene eso, hoy queda menos monte, menos bichos y menos posibilidades de... La naturaleza subsidia socialmente a esta gente. Eso es lo que no se ve cuando se habla de la expansión de la soja, del algodón, el desmonte. Una de las cosas que no se contempla es que si no hay más pobres y hambrientos en la Argentina es porque la naturaleza los está subsidiando, les está dando lo que ellos no tendrían de otra manera, porque no tienen plata para ir a comprar carne, por ejemplo. Entonces, pero ya no, ya la verdad es que es muy angustiante la situación, porque vos ves que hay incluso hay racismo, hay mucha diferencia entre el hombre urbano y el hombre rural, y entre el criollo de rural y el indio o el aborigen. Hay mucha diferencia, digamos, no hay respeto, digamos, así como el hombre de la ciudad se cree superior al hombre de campo, el criollo de campo se cree superior al originario, al Qom o al Wichí, o cualquiera de los dos, claro. Y a los Pilagá. Entonces, hay que hacer un trabajo muy arduo, y también hay que hacer aplicar la ley, porque son provincias estas donde la ley está escrita en papeles, pero en la práctica se aplica poco. Digamos, hace cuestión de días, por ejemplo, uno de los abogados más prominentes de Chaco se lo pescó cazando en lo que todos los argentinos queremos que sea el Parque Nacional de la Fidelidad. Es increíble. O sea, sabemos también nosotros que policías o ex policías de las localidades cercanas van a cazar. Entonces, bueno, justamente la gente, los profesionales de la ley, que son los abogados, y los policías, que son el brazo ejecutor de esa ley, que son los que deberían hacerlas cumplir, son a veces los protagonistas del incumplimiento de las normas. Entonces, a esa misma gente, vos le vas a decir, no, que hagan control de rutas para evitar el desmonte clandestino, porque hay una ley de bosques que protege lo que queda en pie, o que trate de ayudar o asistir a los huichis cuando están en la ruta, las mujeres embarazadas, digo, que no cuesta nada levantarla y llevarla al hospital. No, los dejan caminando. Pareciera ser que si se extinguen mejor, porque se acaba el problema, ¿no? Y claro, como hay gente que vive en el medio del monte, recluida... Se parece a un genocidio, ¿eh? Sí, lo es. Encubiertamente es un genocidio, desde luego. Lo es. Se acuerdan de ellos, como siempre, para cuando hay que votar, ¿no? Donde le secuestran todos los DNI... Es repugnante. Está muy bien que ojalá se escuche con la mayor extensión posible lo que nos estás contando. Empezamos con los primates superiores, sí, nos fuimos a los humanos. Ah, pero sí, empezamos a partir hablando con Claudio Bertonati de la ley, por el proyecto para construir una ley aquí en otro lugar del mundo que considere al primate superior, chimpancé, gorilas mono, gorilas orangutanes, claro, por ejemplo, personas no humanas que tienen con derechos, personas que sufren, que se angustian, que tienen dolores psicológicos, necesidades, que entienden, que se comunican, que de algún modo hablan. Claro, hasta hay trabajos en algunos zoológicos de avanzada. Se les ha enseñado a gorilas, a chimpancés y a orangutanes el lenguaje de señas de los sordomudos, por ejemplo, y no cabe la menor duda que se comunican, y uno cuando escucha o cuando ve este tipo de conversaciones, entre comillas, ¿no?, con el lenguaje de señas, realmente es muy sorprendente. Para la gente que nos está escuchando, por ejemplo, si se meten en YouTube, en Internet, y pone Coco, por ejemplo, con K las dos veces, un gorila muy famoso de un zoológico, va a saltar cómo él entra en diálogo con su cuidador, cómo le expresa cuando tiene hambre, cuando está triste, cómo le dice que lo quiere. Es decir, recordemos, Claudio Bertonati, de paso, a Coco, el chimpancé compañero del Gerald Darrell, el naturalista, que, sí, bueno, acá puede haber muchas interpretaciones, algunas adversas incluso, que pintaba cuadros que fueron incluso expuestos y vendidos muy caros. Y lo que es increíble, o sea, ¿qué nos hace creer que estos animales tan emparentados con nosotros no sientan las mismas cosas? Si uno se dedica a observarlos en su vida cotidiana en la naturaleza, va a haber personas disfrazadas, llenas de pelos, como cuando los tres chiflados veíamos que se disfrazaba alguno de ellos de gorila, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver algo muy parecido, gente. Mira, una vez yo estaba en el año 87, estaba caminando por una localidad del Chaco llamada Villa Bermejito, cerca de la Fidelidad. Y un paisano, Raúl Aranda, que ya murió hace unos años, desgraciadamente, él me decía, estamos ante un grupo de monos carayá, ¿no? Sí. Y él me dice, mírelo, es lo mismo que un cristiano, me dice él, ¿no? Claro. Un hombre que era medio toba. O sea, que él mismo se daba cuenta que era... Y no eran chimpancés, ni gorilas, ¿no?, ni orangutanas, que se nos parecen muchísimo más todavía. Eran personas. Personas. Sí. La palabra persona creo que es muy acertada en este caso. Y sí, ¿no? Porque esto de personas no humanas, a mí me parece que es un acierto, me parece que es lindo, es interesante, porque nos retrotrae también a saber quiénes somos nosotros y qué representamos, ¿no? Porque muchas veces encarnamos personajes, que es una palabra parecida y emparentada con persona, pero nosotros somos personas, ¿no? Claro. Y a mí me parece que es muy importante esto de interrumpir esa tendencia que hubo, que yo ya creo está en extinción por suerte, de llevar estos animales a circos y hacernos hacer payasadas que son que está muy bien que las hagan los payasos, que son los profesionales de esto, pero hacer que un mono o un chimpancé ande en bicicleta, ¿no? Me parece que es una... nos ridiculiza a nosotros, ¿no? Y que nos exactamente, de eso, nos como... humilla de una manera muy, muy, muy seria. Sí. Y yo creo que ese tipo de cosas que las hacemos a veces sin conciencia, sin querer, nos degrada. Entonces yo creo, bueno, qué bueno que se esté pensando en cómo revertir esta suerte de degradación, porque la verdad es que si nosotros empezamos a ser más compasivos, a necesitar la piedad, la compasión, y bueno, seguramente no pasarían las cosas que conversamos hace un rato sobre los wichi, sobre los piladá, sobre los tobas, sobre los com, sí. Sí, y tantos otros grupos, ¿no?, que siguen ahí peleando nada, sobreviviendo, y donde no están llegando las alternativas para que puedan prosperar y desarrollarse sin dejar de ser culturalmente lo que yo quiero que no desaparezca, ¿no? Digamos, una de las cosas que hice en este viaje, por ejemplo, no fue solamente ir a ver naturaleza, sacar fotos y tomar notas y estudiar la situación. No, también fui a hablar con los criollos, a recoger cuáles son sus creencias. Por ejemplo, uno de ellos, don Alessio, un hombre que vive monte adentro, me reconocía, por ejemplo, 30 leyendas diferentes. Entonces digo, eso se extingue como el yaguareté en la Argentina. Y es urgente, y urge ir a rescatar estas creencias populares, hasta los platos regionales, las comidas que ellos comen. Claro. Porque, por ejemplo, este don Alessio reconocía 7 especies de abejas que daban mieles distintas. Y nosotros conocemos una, que es la abeja extranjera, le dicen yo, por ser extranjera, ¿no? La abeja extranjera. Pero en cambio acá hay unas chiquititas que se llaman meliponas, que no pican, que son más chiquitas que una mosca, y que dan mieles de mejor calidad. Y sin embargo nosotros vemos el quebrachal como un montón de yuyos y árboles que no sirven más que para voltearnos y hacer leña, o hacer durmientes o postes, ¿no? Y digo, cuánta riqueza hay adentro, porque esa gente también se cura con yuyos. Es decir, que el monte es una farmacia, donde no la hay. Claro. Y donde ellos... cuando vos, a un compañero nuestro que andaba mal del hígado, por ejemplo, le hicieron un tecito con las hojas del vinal, un pariente del garrobo muy espinudo, espinas que tienen 10, 15 centímetros, y a las pocas horas ya estaba bien. Y yo me quedé perplejo porque digo, qué maravilla, ¿no? Que el monte te da... te da la vida. Sí. Claro. Y nosotros lo volteamos a veces, ¿no? Y tanto, claro, mucho, sí. Las pachos blancos, el quebracho blanco y colorado que cae mucho y todo el tiempo al suelo, ¿no? Sí, están volteando todo, pero por suerte yo digo, nos queda ahora la esperanza, yo creo la gran esperanza, y el Congreso de la Nación está trabajando en esta dirección, que es contar con el Parque Nacional Impenetrable, o la Fidelidad, donde ahí vamos a salvar cerca de 150.000 hectáreas, de lo mejor que le queda a la Argentina. Te juro, Mario, estábamos con Pedro Núñez, el coordinador del campamento de la Fidelidad, y nos pasó algo increíble. Fuimos navegando por el Teuco, el Bermejo, y pusimos la carpa en la orilla del Bermejo para dormir a la noche. A la mañana, a medianoche, sentíamos ruidos, y pusimos las linternas y no vimos nada. A la mañana, cuando nos levantamos, a un metro de nuestra carpa, la huella de los tapires, de gran bestia, como le dicen acá en el Chaco. Uh-huh. Entonces yo, qué maravilla, esta es otra Argentina. La Argentina me parece del siglo XV. Es otra Argentina, por supuesto. Hay pocos tapires, ¿no? Bueno, vamos a irle buscando un punto, porque no te están haciendo las señas que... como que nos vemos, Pichi, no sabes lo que te agradecemos que el Treno Monte nos hayas atendido, Claudio Bertonati. Tapires quedan, evidentemente. Sí, mira si quedará, que el hombre en el Chaco le da distintos nombres. Depende de la región donde uno se mueva. Normalmente el nombre es Gran Bestia. Vos acá está el tapir, no, acá está la gran bestia. Claro. ¿No? Gran bestia. Claro. También en otros lugares le dicen sachavaca, vaca del monte, por el tamaño y la carne que tiene. Ah, cuando en realidad es un pequeño, zoológicamente, un pequeño elefantito en rigor. Es parecido, es como un hipopótamo sudamericano casi. Sí, pero tiene un parentesco zoológico y genético con el elefante, incluso en esa como trompita pequeña. Sí, tiene una trompa, la cabeza tiene forma de embudo, porque es un animal que ve poco, y el gran predador del tapiro, del anta, o el emborebí, como le dicen los misioneros también, es el tigre, que claro, todavía queda acá, ¿eh? Queda poco, pero queda. ¿No? Sí, no queda, sí. Y le dicen incluso Poncho Vero, un nombre que recogí ahora que nunca había escuchado antes. Precioso. ¿No? Bien criollo, ¿no? Poncho Vero. Precioso, además muy descriptivo. Tigre. Sí. Y bueno, ¿qué hace el tapir? Y el tigre, si puede, caza un tapir. Entonces, ¿qué hace? Se le tira en el lomo, se le tira para agarrarlo del cuello, y el tapir, como método defensivo, aprovecha esa forma de embudo que tiene la cabeza para enfrentar a toda velocidad el monte y que el ramaje le vaya pegando al tigre para sacárselo de encima, ¿no? Y esa es la razón por la cual tiene esa forma, y él la aprovecha para embestir contra el ramaje de la vegetación, muchas veces con espinas, con... para que el tigre se coma todos los palazos y se los pueda librar de encima. Qué gran historia, ¿verdad, Claudio? Cada vez que te encontramos también una gran historia que contar, historias desconocidas y reales de nuestra tierra, no. desconocida para nuestros bochos urbanos. Yo te agradezco mucho que me permitas compartir esto, que yo me siento muy privilegiado, aunque sufro cuando veo las injusticias a veces, ¿no? Pero también me da felicidad compartir y que la gente que no puede viajar por lo menos sepa que esto existe, que pasa, y que estamos muy cerca de crear un parque nacional, probablemente el más importante del siglo XXI, para lo que es nuestro país. Y bueno, digamos, y si eso se protege, no solamente estaremos protegiendo la fauna, ¿no? Los animales emblemáticos de Sudamérica, sino también el refugio del caporá, el refugio del pomberito, el refugio de la Pachamama, el refugio del carau, la vida loca, el lobizón, es decir, un conjunto de seres sobrenaturales que forman parte de la cultura popular argentina, claro, que no están menos amenazados que el yaguareté, ¿no? Claudio, un abrazo muy grande desde la reserva. No, muchísimas gracias, Mario. Y acá, aunque no te estamos pudiendo escuchar, mis compañeros que saben que estaba ahí hablando con vos, te mando un abrazo grande. Otro le mandamos nosotros todo nuestro equipo desde aquí, desde San Isidro en este caso. Muchísimas gracias, Mario, un beso grande. Un beso, hasta la próxima. Claudio Bertonatti, con sus compañeros, amigos en la investigación y constatación permanente sobre el terreno de los tesoros culturales y vivientes de nuestra tierra. Tenemos ya casi 17 grados, primavera, bienvenida primavera. Justo mientras hablábamos con Claudia, los monitores de la tele, en este caso los de TN, nos mostraban una escuela en Formosa, sin paredes, solamente el techo y unos palos que lo sostienen. Por supuesto, los chicos no tienen ni lápiz ni cuaderno, no tienen nada, es una escuela para los chicos wichis, allí en Formosa. Una vergüenza, ¿no? Para aquellos que después se pavonean hablando de pueblos originarios y demás. Verdaderos hipócritas, explotadores y miserables.